el proyecto que presentamos ayer en la legislatura de Neuquén, justo con compañeros, diputados, también neuquinos y rionegrinos, la idea es darle, hacerle frente primero a algo que sin lugar a dudas va a suceder, porque el aumento tarifario ya es un hecho, por más que la Corte haya fallado y haya exigido el cumplimiento de la audiencia pública. Lo cierto es que ahora nomás, el 16 de septiembre, vamos a tener la primera audiencia pública y sencillamente, por lo que hemos visto, por cómo se ha comportado el Gobierno Nacional, claramente va a insistir en un aumento entre el 200, 300 y en algunos casos hasta el 400%, por lo que consideramos que, bueno, tenemos que buscar alternativas para que los patagónicos, nuestros vecinos, puedan hacerle frente a esta tarifa que va a venir por más engrosada. Y bueno, te imaginas que en esta gran movida inflacionaria donde ahí tenemos altísimos costos y todo aumenta, creemos que hay que buscar alternativas para que los patagónicos tengan una tarifa diferencial y puedan hacerle frente a estos altos costos que estamos viviendo. La idea forma parte de varias medidas que se han tomado desde nuestro bloque para tener una tarifa, como digo, diferencial por la ubicación geográfica que tenemos. Y la verdad que esta idea no es una idea loca ni extraña. Nosotros ya tenemos una nafta diferencial, un proyecto que en su momento impulsó el senador Pichetto y que es ley. Nosotros acá en Río Negro, ustedes saben que tenemos las naftas libres de IVA. Se le saca esa carga tributaria a los combustibles. Bueno, el mismo mecanismo funcionaría para el gas residencial, que es quitarle la carga impositiva del IVA, que es, al usuario residencial les, supongamos, una tarifa de una boleta de 100 pesos serían 20 pesos. Estamos hablando de que las boletas van a aumentar entre un 300 y un 400%. Sí. Así que eso ya sería un monto importante, pero que no es, no movería la balanza en cuanto a lo coparticipable, porque ustedes saben que nada más nosotros, la Patagonia, consumimos el 15% del gas residencial que se consume a nivel país. Entonces, esa carga tributaria que le estaríamos quitando al gas no incidiría en la recaudación fiscal en cuanto a coparticipación. Ajá. Interesante la iniciativa esta, ¿no? Me decís que la hicieron, la presentaron, pero públicamente allí en la legislatura de la provincia de Neuquén, pero va al Congreso Nacional seguramente, ¿no? No, sí, va al Congreso Nacional. Quisimos hacerlo en la ciudad de Neuquén porque, bueno, contamos ya con el apoyo del senador Pereira, neuquino él, que, bueno, pelea todo lo que tiene que ver con cuestiones petroleras y gasíferas. Contamos ya con su apoyo, lo cual es muy importante porque, bueno, esto sin lugar a dudas, si bien va a ser primeramente tratado en la Cámara de Diputados, que vale la pena aclarar, tenemos acompañamiento de gran cantidad de patagónicos, de todos los partidos de la oposición, ¿no? Por supuesto, es importante empezar a adherir también a senadores que se suben en esta iniciativa. Mencionaste la audiencia pública que se va a realizar próximamente. Y hay un serio cuestionamiento de parte del Frente para la Victoria porque el gobierno no quiere discutir el precio en boca de pozo del gas. Igual van a participar porque el gobierno parece que se está negando definitivamente a discutir ese tema. No, vamos a participar y vamos a discutir todos los temas que tengamos que discutir, porque todos los argentinos necesitamos saber cómo se confecciona el precio, la tarifa. Y lo más importante que tenemos que saber es, bueno, ¿cuál es el precio, cuál es el costo en boca de pozo? Y esto, hay una gran resistencia por parte del Gobierno Nacional en aclarar esto, porque, bueno, de por medio están las empresas, donde muchos de ellos son propietarios de estas empresas, donde, bueno, se hacen lamentablemente su tajada, como dijo en su momento Laura Alonso, responsable de la Oficina Anticorrupción, bueno, deleguen la firma para no tener inconvenientes. Bueno, muchos de estos casos ha pasado eso y hay cuestiones de incompatibilidad. Por eso no quieren revelar cuánto es, cuánto cuesta el millón de BTU en boca de pozo. Claro, bueno, sí. Hablando de la audiencia pública, en sí. Río Negro, sin ir más lejos, el gobierno provincial autorizó un ilegal aumento de la tarifa de agua, un servicio que al menos en mi ciudad, General Roca, la provincia lo presta muy mal, pésimamente mal, por eso tenemos siempre fallos de la justicia a favor del municipio por la cantidad de roturas que tenemos, pero lo cierto es que se autorizó un aumento del 71% sin audiencia pública, lo cual me llama la atención porque, bueno, tan en tema que estamos todos con la audiencia pública, que al gobierno provincial se le haya pasado, la verdad que roza lo bruto, por así decirlo. Claro. Volviendo al proyecto original este de hacer una tarifa especial para la Patagonia, eliminando el impuesto al IVA, María Emilia, ¿qué posibilidades hay de que prospere este proyecto? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo ves la cosa? Bueno, como les dije antes, estamos en conversaciones con otros diputados de otras regiones para ir sumando regiones también que por su ubicación geográfica tengan aptitud para sumarse. Nosotros, a ver, somos provincia productora de hidrocarburos, tenemos una ubicación geográfica que la ley nos reconoce un costo de vida más elevado y es justo que en esta escalada de aumentos se respete la voluntad de los patagónicos en cuanto a tener una tarifa diferencial. Vamos a pelear para que, bueno, sumar más diputados. Esto te imaginás, esto es una negociación constante para lograr el mayor acompañamiento. Claro, no es fácil. Bien, te pregunto por otro tema. María Emilia, vos estuviste en aquel encuentro en el que estuvieron los productores en Buenos Aires, los productores de la provincia de Río Negro, y tuviste una intervención que fue muy publicitada, por lo menos apareció en todos los medios, en referencia a la negativa del gobierno a recibir a los chacareros nuestros, y sí lo hacía con facilidad para recibir a otras figuras famosas, ¿no? ¿Tenés el conocimiento de que hay alguna expectativa para resolver el problema de los chacareros o alguna convocatoria a reunirse con una autoridad que esté más allá del ministro de Agricultura, con quien se reunieron? Bueno, no, lo cierto es que después de la reunión con el ministro de Agricultura no han tenido, al menos en lo inmediato, ninguna otra convocatoria. En su momento lo que se les ofreció, la verdad que no llega ni siquiera a las expectativas, o al menos a las expectativas que ellos me han comentado a mí, porque el ofrecimiento de créditos blandos del Banco Nación, ¿te imaginas que un chacarero que ya está y tiene la orden de remate de la chacra en algunos casos, y o planes de pago de AFIP para lo que es cumplir las cargas sociales y demás, no va a estar en condiciones de tomar un crédito blando, por más que la tasa sea beneficiosa, subsidiada o lo que quieras decir, porque sencillamente no pueden, la autoridad bancaria no los deja tomar préstamos cuando tienen planes de pago en cumplimiento, en ejecución. Y la verdad que un crédito a una persona que ya tiene deudas, no, pagar deuda con deuda no es lógico. Los chacareros necesitan una medida de fondo y por eso estamos insistiendo desde la Cámara de Diputados con tres proyectos, como dije antes, uno de ellos ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que yo soy autora, que es el Fondo Nacional Frutícola, y otros dos que van a ser tratados, van a empezar a ser discutidos esta semana en la Comisión de Agricultura, y uno de ellos es la ley de trazabilidad de la fruta, que también soy autora, y el otro es el Instituto de la Pera y la Manzana, que les permite al chacarero fijar un precio con un margen de rentabilidad. Ajá, ese de trazabilidad es para conocer cómo aumenta el producto en los intermediarios, ¿no? La ley de trazabilidad, hoy en día nosotros tenemos trazabilidad en lo que es sanidad, la fruta que va a Brasil. Nosotros podemos fácilmente detectar si hay fruta enferma con sarcocapsa y poder quitarla rápido del mercado para que no afecte, sobre todo, las relaciones fitosanitarias con otros países. Sí. Pero bueno, lo que proponemos nosotros es que esa trazabilidad se extienda tanto al mercado interno como a la industria y a toda la exportación, incluso a otros países, no nada más Brasil. ¿Para qué? Para que el chacarero sepa, cuando sale la fruta de su chacra, si va a parar a la industria, si va a parar al mercado interno o si termina, por ejemplo, en una góndola en Francia. Claro. Para que al chacarero se le liquide en consecuencia, porque muchas veces pasa que al chacarero se le paga como si su fruta hubiera terminado en mercado interno a un precio vil y resulta que esa fruta terminó en ultramar. Y obviamente quien se hizo de la tajada más grande fue el exportador. Claro. Claro, porque la sensación que te quieren tirar es que a todos les va mal ahí, Y hay algunos que les va muy bien, ¿no? Parece. Eso es mentira. Hay algunos, sobre todo exportadores, que fueron muy beneficiados en estos últimos 9 meses, que es lo que nosotros estamos reclamando, porque los exportadores son beneficiados, no solo por el reintegro de puertos patagónicos, que es una medida justa que vamos a seguir peleando, pero lo cierto es que también con la eliminación de las retenciones, ese efecto derrame que el gobierno nacional prometió que iba a suceder sobre el pequeño productor, no pasó. Claro. Lo único que sucedió es que el exportador engrosó más su billetera y el pequeño productor se está fundiendo.